Lo que dijo es, votamos en contra el presupuesto, más que nada no tuvimos mucho acceso, como todos los años, no tenemos acceso a la información. También votamos en contra porque consideramos que hubo gastos innecesarios, como por ejemplo se pagó una parte de un recital de los Palmeras previsto para la fiesta del dulce de leche, que no se hizo, y un montón de irregularidades, perdón, o falta de acceso a órdenes de pago y eso, que los integrantes de la comisión, de nuestro bloque, de la comisión de presupuesto y hacienda, no pudieron acceder. Más allá de que parezca una obviedad a la pregunta, pero teniendo en cuenta el voto negativo de Juntos por el Cambio, el proyecto de todas maneras se terminó aprobando. Sí, obviamente, ellos tienen mayoría y pueden aprobar todo lo que ellos quieran, lo que viene pasando durante estos dos años, ¿no? Igualmente, ellos hicieron un relato de todo lo bueno, de todo lo que se hizo durante años, y hablando de Macri, de Vidal, hablando mal, y bueno, siempre entramos en todas las sesiones del Consejo Deliberante, entramos en estos debates o en estos monólogos innecesarios realmente, que no aportan nada, no solucionan los problemas a la gente, y creo que bueno, que esperemos que a partir del año que viene, con nuevos legisladores dentro del Consejo Deliberante, realmente podemos tener un Consejo Deliberante a la altura de las circunstancias y tratando realmente los problemas que aquejan a la sociedad de Cañuelas y no entrar en chicanas todo el tiempo, porque vamos a ser realistas, Macri ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, Cristina ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, yo ya lo he dicho en el Consejo Deliberante, Alberto Fernández ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Entrar en esos debates innecesarios y chicanas y hablar todo el tiempo del pasado creo que no construye nada. Y creo que es una deuda que tenemos pendiente los dirigentes con la sociedad. Entonces, esperemos que a partir del año que viene, con el cambio con el ingreso de nuevos concejales, podamos estar a la altura de las circunstancias, te repito. ¿Sentís que este consejo no está a la altura, Martín? O sea, hay un montón de proyectos, sea del oficialismo o sea de la oposición, que se podrían sacar por unanimidad. Yo hablo mucho con algunos concejales de la oposición, del oficialismo, perdón. Hay cosas que son innecesarias debatirlas, hay cosas que tenemos que sacarlas por unanimidad, que es por el bien de la comunidad de Cañuelas, y no porque si el proyecto lo hizo fulano o mengano, lo rechazamos, lo archivamos, o hubo un montón de proyectos durante este año y durante el año pasado que hemos hecho nosotros, y con este tema de que todos los proyectos pasan a comisión, no se debaten y se van dilatando, después vemos que el Ejecutivo los hace por decreto. Entonces, está buenísimo porque es un proyecto para la comunidad de Cañuelas, pero estaría bueno también debatirlo en el Consejo, sea nuestro, sea de quien sea, debatirlo y aprobarlo, y no enterarnos después por las redes que, bueno, nuestra idea se plasmó. Festejamos eso que realmente en muchas ocasiones han recogido el guante y han hecho cosas que nosotros hemos propuesto, pero no a través del Consejo Deliberante, sino por decreto. ¿Por qué crees que sea esta situación en el Consejo, donde todo el tiempo se busca desaprobar el proyecto que presenta el bloque opositor, ya sea de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos? Está siempre esa constante de darle la negativa a lo que presenta el otro bloque? ¿Por qué crees que se da esa situación constantemente en el Consejo Deliberante? La verdad no lo sé, te soy sincero, no lo sé, y me parece innecesario. Pero bueno, son las reglas del juego, estamos en democracia, son las reglas del juego, y hay que aceptarlo. Muchas veces lo mismo cuando piden moción de orden y te cortan el debate, está dentro del reglamento, todos adentro del Consejo nos acatamos al reglamento del Consejo Deliberante, pero bueno, a veces se cortan debates que estarían bueno darlo. Pero realmente, ¿cuál es el propósito? No lo sé, te soy sincero, me parece innecesario. Pero bueno, es una postura que ha fijado el frente kirchnerista, y bueno, y así trabajamos. Martín, otra de las polémicas que dejó la última sesión en el Consejo Deliberante tiene que ver con la no transmisión de la sesión en sí. Una falla en el servidor de Internet produjo justamente que se imposibilite la posibilidad, valga la redundancia, de transmitir en vivo la sesión. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, sí, aparentemente hubo un corte de luz en gran parte de Cañuelas, y no había internet, demoramos unos minutos la sesión y no se restablecía el servicio. Hicimos una reunión parlamentaria con el presidente del bloque de Frente de Todos y de la presidenta del Consejo Deliberante. A nosotros nos parecía que teníamos que suspender la sesión porque no dejaba de ser pública. Ese es otro tema también que le comenté ahí a la presidenta ese día, es un tema pendiente a tratar, teniendo el salón del Consejo Deliberante tan amplio. Yo no vería el impedimento, más allá de las restricciones, que por lo menos dos o tres periodistas pudieran estar en todas las sesiones para cubrir la sesión, ¿no? Lugar hay, entonces ese día no había servidor de internet y bueno, no se pudo transmitir en vivo. Llegamos a un acuerdo de, bueno, tratamos los temas que apremiaban por plazos, que era la rendición de cuenta y un tema de un loteo de un excedente, y bueno, y los otros temas que teníamos y proyectos y despachos pasaron para la siguiente sesión, que ahí en la parlamentaria quedamos, cualquier cosa hacemos sesión la semana que viene, pero no quedó nada fijo, así que no sé cuándo irá a ser la próxima sesión. Estamos dialogando con Martín Augusto, concejal de Juntos por el Cambio, integrante también del monzoísmo. Y Martín, te voy a llevar un momento para ese lado, justamente, para el lado del monzoísmo. ¿Cómo lo ves a Emilio Monzó en este contexto actual de cara a las elecciones? ¿Qué nos podés contar en relación a ese tema? No, Emilio lo vemos bien, hemos tenido reuniones, está con muchas ganas de ser gobernador. Está muy embalado, está haciendo un trabajo de hormiga de acá al 23, y bueno, nosotros, toda la gente del equipo está muy esperanzada de que pueda lograr el objetivo, porque es una persona muy capaz, una persona de consensos, de diálogo, que creo que es lo que está haciendo falta en todos los estamentos de la política, digamos, en el Congreso, en los parlamentos. Falta de diálogo y de consenso, porque la verdad estamos atravesando una crisis económica, sanitaria, sin precedentes, y hace falta diálogos y consensos para sacar el país adelante. Y también, yo que ando todo el día en la calle y en los barrios y eso, hay un total descreimiento de la gente hacia la clase política. La gente está cansada de las peleas, de la grieta, de que te hizo una cosa, que el otro hizo otra, y la gente la verdad está cansada, y creo que Emilio tiene ese objetivo, ¿no? De dialogar con todo el arco político, sea del partido que sea, y llevar adelante las ideas que sean mejor para la provincia de Buenos Aires y para Cañuelas también, llegado el momento, ¿no? ¿Lo sienten así, como un agotamiento por parte de la sociedad para con el ambiente de la política? Sí, Nelly, sí, totalmente, totalmente. El otro día hablaba con un amigo que no tiene nada que ver con la política, pero que le gusta mucho la política, y me decía, Martín, me dice, estamos a un paso del que se vayan todos. Y la verdad que vos caminás a los barrios y eso, y la gente está descreída totalmente. Está descreída totalmente de la política porque no ve ninguna mejora, no ve... Pasan los gobernantes y hay mucha gente que la está pasando mal. Y hay mucha gente que está pasando hambre. Y hay muchos chicos que están pasando hambre. Y eso es terrible. Eso realmente es terrible. Te consulto, Martín, desde adentro, desde el ambiente de la política, ¿cómo observan lo que manifiesta la sociedad, ese agotamiento? Mirá, el equipo de trabajo nuestro, el equipo de Emilio Monzón en Cañuelas, trata de dar una mano a toda la gente que necesita, a toda la gente que nos llama, no, nos escribe o se contacta con nosotros, tratamos de darle una mano. Tenemos lugares donde la gente se ha quedado sin trabajo y empiezan con pequeños emprendimientos. La gente tiene ganas de trabajar. La gente tiene ganas de trabajar, entonces te pide una mano para generar trabajo. La gente no es que recibir, está esperando que vos le lleves algo para comer, no. Eso no es así. Pero bueno, nosotros desde el equipo nuestro tratamos de dar una mano en todo lo que podemos. Pero la gente lo que necesita más que nada es que la escuche. Muchas veces uno llega a una casa y tiene que hacer de psicólogo, y la gente está cansada y la gente pasa muchas necesidades y quiere que la escuche, porque nadie la escucha. Con el equipo estamos haciendo ese trabajo medio de ayuda y contención. Bien. Martín, recién remarcabas que lo veías a Emilio Monzó con ganas de ser gobernador. ¿Es factible un escenario de internas, ya sea a nivel provincial o también así a nivel local? Ojalá que no, Neri, te soy sincero, ojalá que no. Yo fui desde el momento cero el que bregó por la unidad en Cañuelas y también me encantaría que haya lista de unidad en la provincia, pero bueno, todos los sectores estamos en diálogo con todos los sectores y esperemos que lleguen a buen puerto esos diálogos, y si no, bueno, estamos en democracia y hay una instancia que son las PASO, y iremos a la PASO y ahí se formará la lista que va a ganar en noviembre de este año.